Converso de. Converso de música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura, sean ustedes bienvenidos una semana más. Para todo el equipo de Converso, y para mí, nos es un placer entrevistar esta semana a dos personajes importantes de la cultura, Silvia Garrido y Gonzalo Proaño, dueños del Café Libro. ¿Pero qué es el Café Libro? Desde su creación, el Café Libro es una institución gestada y conducida por los ecuatorianos ya mencionados. Inició sus actividades en diciembre de 1992 en Quito, generando propuestas culturales y artísticas de toda índole. Su programación semanal nocturna ofrece una gama muy diversa de opciones para todos los gustos: tertulias y talleres literarios, música en vivo, presentación de libros, danza, teatro, exposiciones plásticas, filosofía, debates científicos, poesía, el go, ajedrez, videos, clases de baile, danza árabe, flamenco, música tropical, el tango y desde luego la milonga. Sus protagonistas, poetas, músicos, sociólogos, bailarines, catedráticos, intelectuales y artistas de nuestro medio, invitados o espontáneos, varían siempre. Aquellos que apenas empiezan se dan el gusto de alternar con valores reconocidos y consagrados, todos con talento y sensibilidad. Todos ellos constituyen el valor agregado del café. La respuesta entusiasta de un público diverso, fiel, participativo, ha cimentado al Café Libro como un centro generador de cultura que marca una pauta trascendente y edificante en el quehacer cultural de Quito y promete siempre más. Silvia Garrido y Gonzalo, bienvenidos a Converso. Converso con el personaje de esta semana. En el tema de hoy, usted también es nuestro invitado porque está en nuestra frecuencia. Muy buenas noches con toda nuestra audiencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial a los dueños del Café Libro. Ellos son Gonzalo Proaño y Silvia Garrido, que nos brindan el día de hoy un momentito de su tiempo para conversar acerca de este prestigioso lugar. Muy buenas noches. Un cariñoso saludo a la audiencia, al público que escucha este programa tan interesante, Converso. Gonzalito, ¿a qué se debe el nombre de Café Libro? Café Libro es la suma de un sitio, un café, es famoso a lo largo de la historia, imagino que es el siglo XV, XVI, XVII en adelante habrían cafés, es un sitio de reunión, y el concepto de libro sumado del café implica que no solamente se puede hablar de literatura y de libros, sino de toda la gama de actividades que tenga que ver con la cultura, con el esparcimiento cultural. Café Libro es más que un café y que un libro desde ese punto de vista. Entonces ese nombre nos gustó desde el principio. Nosotros cuando vivíamos en Colombia teníamos nuestra oficina de publicidad, Silvia y yo, muy cerca de la Universidad Católica, como ahora, coincidencialmente, y había un café que se llamaba así, Café Libro. Nos pareció simpático, pero las gentes que ya cuando volvimos nosotros acá por otra cosa, montamos una agencia de publicidad con mis hermanos, etcétera. Años después montamos con nuestra hija Scarlett en la Plaza del Teatro el Café Plazuela, que muchos se acordarán de él, duró 5 años. Era un sitio lindo, justo en la esquina derecha, que era con las flores de la fachada del Café Libro. El Plazuela invitaba, desde un principio se nos ocurrió invitar a gente que, no solamente músicos en vivo, el jazz sobre todo se hizo famoso allá, sino que empezamos a hacer tertulias literarias con algunos poetas que conocíamos desde esa época. Estoy hablando del 60, del 90, del 91, del siglo pasado. Entonces ellos nos conocían, estos artistas, y el sitio que se llamó Café Libro después, era un café que se llamaba Café de la Posada, en el edificio Posadas Artes Kingman, en Almagro y Pradera, de propiedad de los hijos de el gran pintor Eduardo Kingman. En ese sitio, en la planta baja, famosos flores tenía su empresa allí que se llamaba Biblioteca. Bueno, no, Biblioteca. No recuerdo. Biblioteca. Se llamaba Biblioteca. Bueno, escritores de la Biblioteca, nosotros habíamos invitado al Plazuela durante el primer año de existencia del Plazuela. Y les había gustado mucho el ambiente y el concepto de que los escritores podrían leer sus cuentos, sus poesías, etcétera, etcétera, en un sitio muy cercano al ambiente cultural que se vivió en el Plazuela. Entonces le sugirieron a Soledad Kingman que hiciera esta invitación a nosotros, para que nosotros nos encargáramos de manejar el sitio. ¿Qué tiempo estuvieron ahí? Estuvimos 10 años ahí. Yeah. Pero el hecho es que ellos tenían el nombre del pensado el nombre del Café Libro en lugar del Café de la Posada. Yeah. Iván Egues, etcétera. Y le dijeron a Soledad, le sugirieron que nos llamara a nosotros porque ellos habían vivido ya lo que en esos primeros meses del profesor se dio, de las tertulias literarias y más. Y por eso es que nos llamaron a nosotros y nos ofrecieron ese espacio. El profesor tenía un año cuando nosotros inauguramos el Café Libro. Y convivieron juntos durante 5 años más. El Plazuela se acabó porque nos pidieron el espacio para remozar el pedazo del teatro que habían empezado a arreglar durante todo ese tiempo. Y nosotros ya el libro nos fue robando el espacio para poder generar lo que ellos pensaban, estos escritores amigos pensaban que podía desarrollarse allá en ese espacio del edificio Kingman. ¿Con qué propósito, el propósito con el que nació el Café Libro ahora ya es completamente diferente? Tienen varios tipos de arte, Silvita, Dan, desde tango, pintura. Entonces, ¿ha dado algún giro en especial el propósito? ¿O tenían ya previsto el que algún momento el Café Libro iba a tornarse en este medio como están ahora? Yo pienso que eso ha ido evolucionando, sí, ya. Poco a poco, conforme nos han propuesto, por ejemplo, el tango. Propusieron, iban a cantar el tango en la posada, en donde era la posada donde nacimos el Café Libro. Iban a cantar, por ahí algo bailaban, pero no había un espacio como el que tenemos ahora. Entonces, eso fue hace 15 años, imagínate. O sea, es de lo que la gente ha seguido juntándose y haciendo sugerencias. O propuestas que nos han hecho, que por qué no hacemos tal cosa, y nosotros hemos sido siempre muy abiertos. Y claro. Para todas las más situaciones que tengan que ver con el arte, ¿no? ¿Cuál es la anécdota que a ustedes les ha impactado, la que es más importante para el Café Libro? Nosotros desde un principio pensamos en hacer un café cultural y hemos visto una cantidad de cafés culturales. Uh-huh. antes de esto, los vimos en algunos sitios en Europa, en más de una ocasión. El café, por su concepto mismo, es un sitio de reunión y desde un principio se catalogó el café como un sitio de esparcimiento de la gente cercana a la literatura y al arte y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros desde un principio teníamos la idea de que este café nos sirviera para mucha cosa. Otra es que una cantidad de gente, no solamente a nosotros, se nos ocurrió por ciertas razones o circunstancias, sino que nos venían a sugerir por qué, que, y hasta ahorita nos recibimos a través del internet o por teléfono, que les siguiéramos un espacio para hablar, ¿qué te digo yo?, de política, de magia, de una cantidad de cosas, ¿no? Yo tengo una charla en donde se me está preguntando eso. En el primer programa que nos invitó Rosalía Arteaga, ni siquiera nos invitó ella, sino un ejecutivo de su empresa. Uh-huh. Y nos preguntaron algo por el estilo, que sería mucho más bonito que lo que estoy diciendo ahorita. El escritor Edgar Allan García denomina el Café Libro como un antro para poetas. ¿Están ustedes de acuerdo con esta afirmación, Silvita? Pues claro, es la verdad. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuándo calificó él? Están todos los poetas. No recuerdo cuándo fue, pero le percibí. Él en más de una ocasión ha hecho parte de... Y más que el Edgar Allan, hay una cantidad de poetas que están mucho más cercanos, escritores más cercanos a nosotros. Y todos en algún momento determinado en una pared, como el tipo del Café Libro, todo el mundo puso una cantidad de cosas como está aquí. Sí, así logramos ver en las memorias del Café Libro. Ajá. ¿Consideran ustedes que el Café Libro es un sitio para reencuentro de las artes y sus exponentes? Claro, lógicamente. Definitivamente. Sí. Aquí pues encuentras la pintura, la danza, la poesía, la música. Entonces, es un conjunto de todas esas artes que nos gusta mucho, felizmente. ¿Cómo ven las distintas entidades, el Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, la Casa de la Cultura, etcétera, el desempeño que tiene el Café Libro con respecto al arte y la cultura? ¿Han recibido ustedes el apoyo de ellos? Cuando ustedes han necesitado algo, siempre les han dado la apertura que dan ustedes a la cultura. O al revés. Es decir, nosotros siempre nos hemos sentido respaldados por la Casa de la Cultura. Y ha habido un escritor, ahí tenemos un recorte de Pedro Jorge Vera, que decía que lo que no se está haciendo en este momento en la Casa de la Cultura, se está haciendo en el Café Libro, que es la verdadera Casa de la Cultura en este momento. Y eso se llevaba hace 20 años, cuando teníamos 5 años de actividades. Y Pedro Jorge Vera vivía. Todo es positivo. Uh-huh. Y la gente de la casa, o la gente del medio donde nosotros nos desenvolvemos, ha considerado que es un plus para la cultura de nuestro país en este pequeño sitio del Café Libro. Y nos han valorado sobre todo, eso es importante, ¿no? ¿En algún momento ustedes han pensado tal vez ir a nivel nacional con el Café Libro, no? No. Muy local, muy de Quito. Un café muy quileño. Ni en las afueras de Quito. Con eso tenemos... Se trabaja fuertemente. Café Libro tendría que ser una marca que se pueda vender a nivel de, ¿cómo se llama franquicia. Eso? De franquicia. Yeah. Y instalar algo similar en varias ciudades. Ajá. Claro que hemos pensado en eso, pero nadie nos ha dicho, a ver, cuánto vale la franquicia, hagámoslo, etc. Estamos en la lucha del día a día y a veces nos queda el tiempo justo como para armar nuestro programa y pensar en otras cosas en otra parte. No. Complicado. Sí. Pero esa no deja de ser halagüeña, ¿no? Que mucha gente le piensa en esa posibilidad. Hay gente que turistas de Guayaquil, de otras partes. Ay, ¿por qué no ponen un café libro aquí en una sucursal? Claro. Porque allá no hay. ¿Cuál es el concepto de cultura para usted, Silvita? Es la reunión de varios... manifestaciones. Sí, varias manifestaciones del arte. Pues como había dicho, pues están la música, la poesía, la danza y otras actividades, ¿no? Uh-huh. Que se dan y que en conjunto pues cumplen con esa labor de la cultura. ¿Para usted, Osilito? Lo que acaba de decir Silvia, pero más todas las manifestaciones que arrancan desde una cosa tan simple como un baile, como un bailadero. Uh-huh. y un sitio donde se pueda hacer charlas de toda índole, científicas, filosóficas. Tuvimos muchos años el café científico, parados o respaldados por la Alianza Francesa, por ejemplo. Ahora hemos ofrecido nuestro espacio y han desarrollado aquí temas que tienen que ver con la técnica actual, los medios de comunicación nuevos, etcétera. Es decir, aquí se ha enseñado de todo, es decir, nos han pedido el espacio las gentes profesionales en este sentido para decir lo suyo, ¿no? Nosotros estamos todos siempre abiertos a lo que nos parezca interesante para que el público venga. Y entonces recibimos a público de diferentes gustos, etcétera. Pero siempre estamos abiertos a lo que nos pueda parecer interesante para la sociedad, para nuestro medio, para nuestro público. Siempre piensan en la marca y lo que ustedes toda la vida han hecho como para determinar qué programa se da, qué programa no se da, o es independiente. Abren las puertas sin ningún problema. O siempre pensando que hay una marca que respalda ese evento. ¿Cómo se basa uno para hacer, por ejemplo, un evento aquí en el Café Libre? Bueno, a nosotros nos proponen que les demos el espacio. ¿Ya? Y nosotros sí consideramos, si es que fuera alguien, un grupo que fuera... que pensáramos que va a hablar mal de, suponte, de que las mujeres están ocupando todos los espacios que antes eran exclusivos de los hombres. Uh-huh. Es decir, gente que tuviera determinado machismo o gente que a nivel religioso estuviera cuadrada en su campo, nosotros no le vamos a dar la oportunidad de que lo diga desde aquí. Ya, ajá. O sea, siempre cuidan un parámetro, obviamente. Es decir... Claro, obvio, es algo muy extremo, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, uh-huh. Y que además pueda ser interesante para el público que está fuera. Vamos al Café Libro, ¿qué es lo que hay aquí? Claro. Se fijan, uh-huh, en internet. Ah, no, es que van a hablar de tal cosa. Ajá. Pues la magia no tenemos nada. O van a bailar tango y a nosotros no, claro, nos interesa eso, sino otra cosa y así por el estilo. No es tan fácil, ¿no? Uh-huh. Pero... sí, el Café Libre nos ha dado la oportunidad, o sea, de haber sido una cosa que circunstancialmente nos llevó a lo uno a lo otro hasta que, ajá, nos metimos en este momento de la vida en que podíamos hacer lo que quisiéramos. Esto nos pareció bonito, interesante. Nos ha dado la oportunidad de hacer una gran cantidad de amigos. Claro. De gente que nos estima mucho. Satisfacciones. Los momentos difíciles o pesados han sido muy pocos. Claro. No hemos, estamos expuestos a eso, que alguna persona de mala leche, de mala gente nos quiera hacer algún daño porque no le permitimos hacer algo que no debía haber hecho acá o lo que sea. Eso en todas partes debe darse, ¿no? Así es. Pero en general hemos tenido suerte en ese sentido. la solidaridad de la gente que, sin ser amigos, ven que nosotros estamos ofreciendo algo uh-huh. interesante, bonito, educativo, de distracción, etcétera. Es una gran cosa. Nos han encontrado abiertos a todo ese tipo de actividades y nosotros felices de que nos consideren en ese sentido, de que nos apoyen. ¿Cómo se junta Gonzalito con Silvia en llevar un negocio como es este y en su vida personal? ¿Cómo influye el trabajo en la vida personal de una pareja que lleva junta tantos años, ¿no? Que además el trabajo les junta. Sí. ¿Cuál es el secreto, realidad, Silvita? Cuente. Verás, yo soy una persona en que hago del café libro toda la parte administrativa. Ya. Hago las compras, incluyendo el aseo, plancho los manteles, los almuerzos. Yo arreglo, me encanta los detalles de la decoración. ¿Ya? Que todo esté bonito, bien puesto, ¿ya? Que estorba lo torcido. Uh-huh. Y ese es mi problema con mis empleados. Es muy exigente. Exijo eso, ¿no? Uh-huh. Que todo lo que hagan, lo hagan con... ¿Con gusto? Sí, con gusto, exacto, pero no todo el mundo es así. Entonces, claro, es esa lucha. Me encanta este negocio, me encanta. Yo, pues desde que me levanto temprano a abrir a los empleados, termino cerrando el negocio, así menos es. Ahora que Gonzalo está enfermo. Así es. Entonces, uh-huh. Pues me había olvidado, tenía que hacer su labor. Y han pasado los días, meses, años, y ya vamos para cumplir 25 años estar en esta labor. Claro, así es. Pero pues también está cayéndole a cada uno. Así es. Y es duro, es duro. Y en la vida personal, ¿cómo han sabido llevar esto? ¿Cómo te diré? Felizmente, a mí me ha gustado mucho. Soy muy amiga de la danza. ¿Ya? Y la poesía. Ah, y de jovencita, pues así, en el colegio me metí a actividades culturales en la poesía. Y Gonzalo, lógicamente, hijo de actores. Claro. Entonces, tenemos cosas comunes, ¿no? Uh-huh. Y eso nos ha permitido mantenernos bien con este negocio, sí, que llevamos 54 años juntos. Oh, qué lindo, una linda pareja. Bueno, haga entonces ya como para finalizar la entrevista, haga la invitación a toda la gente que nos escucha, pues, a que se acerquen al Café Libro junto con Gonzalo y Silvia estos 25 años. Me encantaría que vengan todas las personas que hace muchos años nos vieron iniciar esta actividad. Y por a veces estas razones no han venido, no han vuelto. Y eso sí se me gustaría, sería para mí satisfactorio. Uh-huh. Pues si a todo el público que quiera venir, las puertas siempre están abiertas. Perfecto. Con ustedes estuvo Ana Cecilia García en el programa Converso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues con nuestros invitados de lujo, Gonzalo y Silvita. Qué pena que el tiempo se nos terminó, pero ya saben ustedes. Acérquense al Café Libro, que está ubicado en la Leonidas Plaza, N2356, entre Wilson y 20 Mil. Para Gonzalo y Silvia será un placer atenderles de lunes a sábado. A sábado, sí. Así es. Un gusto y muy buenas noches. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, a través del Centro de Gestión y Desarrollo, invitan a la niñez y juventud a formar parte de la Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico Infanto Juvenil. Ven e integra este maravilloso proyecto emblemático y descubre el gran talento que tienes para la música y el canto. Estudia de manera gratuita los instrumentos sinfónicos de contrabajo, trompeta, trombón, saxo, flauta, pícolo, oboe, clarinete, cello, fagot, batería, percusión sinfónica, canto y coro. Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico Infanto Juvenil. Las audiciones entre las edades de 6 a 17 años se realizarán los días lunes y miércoles de 15 a 16 horas 30 en el núcleo provincial de la Casa de la Cultura, calle Bolívar 927 y Aurelio Jaramillo. ¡Te esperamos! Por las niñas violadas en sus casas y obligadas a parir. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Retenernos no podrán cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Converso D. La música en la historia. Buenas noches, distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura, y bienvenidos una semana más a su programa de cultura favorito, Converso. Recuerde que puede escucharnos en el dial 940M o en la web a través de la página www.radiocce.com. Cada noche agradecemos su fiel sintonía. Como siempre, es un gusto estar contigo, María Fernanda, para conversar de música. ¿Qué tal? Excelente, Andrés. Muchas gracias. Y para mí también me es grato compartir micrófonos contigo y compartir las novedades que ocurrieron y ocurren en el mundo de la música. Así que, queridos amigos, aquí empezamos con la música en la historia. ¿Qué tal si hablamos de una banda ecuatoriana que marcó un hito en la música? Son muy destacados estos chicos, sin lugar a dudas. Me intrigas. ¿Recuerdas el álbum Alegre Depresión? De seguro te debe traer buenos recuerdos. Claro, hablemos entonces. Verde 70. Desde luego, el público no debe dejarse engañar. El ritmo que pondremos no es nada depresivo. Recuerde que lo bueno de este segmento es que recordamos que el fin de semana está pronto por llegar. Por eso, nada más nos satisface que ver a nuestra audiencia contenta y cargada de buena música. ¿Pero qué podrías decirnos, Andrés, de esta gran agrupación nacional? Te cuento que nacieron en Quito. Verde 70 empezó en 1990 con Darío Castro con voz y guitarra, David Arizaga en la batería y Diego Sá en el bajo y los coros. El grupo obtuvo fama a nivel nacional durante el año 2000, cuando lanzó su primer álbum Alegre Depresión, el mismo que marcó bastante la escena musical del país. Para su segundo álbum, Ruta Melancolía, se integra César Galarza en la guitarra. En el 2012, más precisamente a mediados de octubre, vuelve la banda al ruedo. Verde 70 es una de las principales y más reconocidas agrupaciones de la escena musical ecuatoriana. La historia del grupo se remonta a 1997, cuando Darío Castro y David Arizaga se conocieron en el Colegio Francés. Cada uno tenía bandas diferentes, las cuales se desintegraron cuando salieron del colegio. Una vez que se graduaron, se unieron y empezaron a hacer música, llamando a su nuevo conjunto Alegre Depresión. En diciembre de 1998 consiguen reunir dinero y graban un demo con 7 temas propios, en un estudio pequeño, el mismo que se convierte en una herramienta fundamental para mostrar su música y les abre puertas para tocar en festivales de la ciudad. Este disco está en canciones Un Minuto, Palabras, Mi Mundo, Alegre Depresión, Una Tarde, Sin Trabajo y Azul. Sin embargo, la banda no tenía un bajista fijo. Tampoco una segunda voz que redondee el sonido que ellos buscaban. Así rotan durante algunos meses bajistas, guitarristas y teclistas que no se logran acoplar a su estilo musical. Es entonces cuando Carlos Alberto Grijalva, quien ocasionalmente tocaba la segunda guitarra, les presenta a Diego Sá, un músico de piano clásico que por sus conocimientos musicales podía tocar el bajo también. Él decide entrar a la banda y se incorporaría como bajista y también en los coros. Ya en 2013, recargados con toda la energía y el rock and roll que siempre los caracterizó, César Galarza es guitarrista y productor y Darío Castro es el compositor y vocalista del grupo. Deciden retornar juntos nuevamente a los escenarios para presentar su más reciente propuesta musical.

¿qué sientes o imaginas cuando escuchas Bamboleo de Gypsy Kings? Pues sin lugar a dudas me imagino a mí misma recorriendo las calles de Pamplona, de Sevilla o de Barcelona, viendo los monumentos y estar enfrente de la Plaza Mayor de Madrid, saboreando una deliciosa paella y viendo el buen toreo. ¿Y qué hay de ti? Yo por mi lado te cuento que me viene más bien a la mente Arles Niza, además de toda la parte de Rive Gauche de París que tiene ese nombre por ser la más bohemia. Ahora comprendo por qué los Gypsy Kings son un grupo francés de música originario de Arles, pero todos sus integrantes son de ascendencia española, por lo que cantan en ese idioma. Su estilo es una fusión entre la rumba flamenca, el pop y varias tradiciones de canción ligera. Aunque los miembros del grupo son de nacionalidad francesa, sus abuelos eran inmigrantes gitanos españoles que huyeron de España y emigraron a Francia durante la década de 1930 durante la Guerra Civil. Los miembros de Gypsy Kings pertenecen a dos familias emparentadas, los Reyes y los Baliardo. Estos últimos emparentados con el artista flamenco Manitas de Plata. Sus nombres son Nicolás Reyes, vocalista principal, Canut Reyes, guitarra y coros, Pablo Reyes, guitarra y coros, Pachay Reyes, guitarra y coros y Andrés Reyes, guitarra. Por otro lado están Tonino Baliardo, guitarra principal, Diego Baliardo, guitarra, Paco Baliardo, guitarra, Javier Padilla, bajo electrónico, Chico Bouchik también fue miembro de Gypsy King, pero lo dejó tras del álbum Este Mundo. Sus primeros discos fueron Yoba, Yoba y Bamboleo, muy populares en Francia, a pesar de las críticas de los puristas del flamenco. Su álbum Gypsy Kings tuvo éxito en varios países de Europa, especialmente en Francia e Inglaterra, pero curiosamente esto no sucedió en España. Y además fue un gran hit en América Latina. En 1989, Gypsy Kings obtuvo reconocimiento en Estados Unidos y aguantó 40 semanas en las listas de éxitos, cosa que muy pocos álbumes en español habían hecho. Otros álbumes son Estrellas, Mosaic, Love and Liberty y Este Mundo. Retomando lo que nos habías dicho anteriormente, estos chicos son los máximos exponentes de la rumba flamenca española en el mundo. Su música tiene un estilo particular con influencias del pop. Muchas canciones de los Gypsy Kings encajan en bailes sociales como la salsa y la rumba. Su música ha sido descrita como un lugar donde el flamenco, la rhapsody romani y la salsa funk se reúnen. ¿Te imaginas? Pues sí, debido al éxito y lo bailable y movida que es su música, quizá me hubiera dado una pista. Pero sabes, ahora recuerdo un dato curioso. Su adaptación de la canción Hotel California fue parte de la banda sonora original de la película El Gran Lebowski, así que su adaptación de la versión española de You've Got a Friend in Me para la banda sonora original de la película Toy Story 3 en el 2010 queda ahora corra el que ahora corra el video polar. Corte. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento la vida me llevó. Y me hizo a volar en el cielo infinito. Parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso de vento rápido me llevó. Este fue su segmento La Música en la Historia. Si se perdió alguno de nuestros programas, pueden encontrarlo en la fanpage de Facebook Converso, y allí mismo háganos llegar sus sugerencias y comentarios. Nos acompañó Hugo Noriega en el fondo acústico. Recuerde que esta noche el Quito Café Arte los espera en el pasaje Roca N2132, frente a la entrada principal de la Superintendencia de Compañías, entre Juan León Mera y Amazonas, sector La Mariscal. Un excelente ambiente para compartirlo entre amigos. Y recuerde, haga de su vida una sinfonía musical. Ahora, para concluir, un sorbo literario al estilo de Romanzú. Hola, Quito. Hola, Quito. Hola, Café Libro. Estimado Gonzalo, Silvia. Ya van por 25 años. Yo creo que se merecen un abrazo gigante del Ecuador, no solamente de Latinoamérica, también puede ser, pero yo creo que ustedes se han ganado un abrazo cariñoso del mundo entero. Y para festejar estos 25 años, amigos míos, voy a dar lectura a un papelito que un gran amigo nuestro me lo regalara en su oficina. Me refiero al doctor Simón Bonilla, cuando me dice Romanzú. Manos que dan, reciben, porque yo le había regalado un caballito hecho con oro vegetal. Y ahora, para celebrar los 25 años de esta casita que nos ha dado Ventanas y Puertas en la Cultura, quiero compartir este papelito blanco, que es un anonimato, no se sabe quién lo escribió, pero hay que difundirlo. Dice así: callar sobre uno mismo es humildad. Callar sobre los defectos de otro es caridad. Callar cuando se está sufriendo es heroísmo. Callar cuando otro habla es delicadeza. Callar cuando no hay necesidad de hablar